Un saludo a todos los que se interesáis con la radio del deporte. Esta es la radio que hace afición de Radio Marca Elche. Desde el 101.4 te saludamos. Esto es el Conjunta. Toda la información del Elche Club de Fútbol hasta las 2. También puedes escucharnos y vernos en Teleelch o escucharnos y vernos en Infoespec.es, nuestro portal multimedia, estés donde estés, en cualquier parte del mundo. Mañana el Elche juega en Guadalajara y tiene la oportunidad de seguir metiendo puntos de distancia con sus más directos rivales, porque a partir de las 8 se enfrentan Almería Villarreal. Es decir, que el Elche podría sacar tajada en caso de vencer. Vamos a por titulares. El Elche viaja a Guadalajara con el objetivo de cerrar la primera vuelta con otra nueva victoria. Aumentar sus distancias con los rivales directos y de paso batir otro nuevo récord. Llegar, superar la barrera de los 50 puntos. Nadie en la historia lo ha conseguido. El Elche tiene la gran oportunidad. Alberto Rivera y Aaron Níguez son las novedades en la convocatoria. Se caen respecto a la última, Generelo por sanción y Linares por lesión. También se quedó por Carles Gil, que se le va a dar una semana más para que se recupere de su lesión muscular, además de los lesionados de larga duración, Berandier, Javi Flores y, como siempre, por decisión técnica, muy claro que es hasta el momento el único que no cuenta para nada para el técnico de aquí, de hecho, no ha entrado en ninguna convocatoria. Pasaremos la agenda deportiva para el fin de semana y Carlos Gil nos traerá todos los personajes. Habrá algunos hablando del 90 aniversario del Elche Club de Fútbol y estarán los habituales. Eso a partir de las 12 menos cuarto. Este jueves 11 de enero, en el que el técnico del Elche ha tenido después el entrenamiento, de nuevo rueda de prensa para hablar de la previa de ese partidazo mañana en Guadalajara. Recordamos que el año pasado empezó 2012 ganando en el Pedro Escartín. Era la primera visita del Elche al campo de Guadalajara. 28-4 y precisamente desde aquel partido, aparte de que empezó en bolsa, pero desde aquel partido todavía es la fecha en la que el Elche no ha vuelto a remontar ningún partido que fuera perdiendo. Aquel partido fue perdiendo hasta que acabó remontando y ganó 2-4. Desde entonces el Elche no sabe lo que es remontar un partido. Bien es cierto, porque la segunda vuelta del año pasado no remontaba nada, el rendimiento, y porque este año es al contrario, porque el Elche cada vez que marca, pues gana y nadie es capaz de remontar. Por tanto, también hemos preguntado al técnico del Elche por el nombre propio de la semana, por Aaron Níguez, los motivos por los que el Elche lo ha fichado y él ha dado visto bueno, su fichaje. Creo que, bueno, ha habido cierta controversia de que si no era la posición más necesitada para firmar o por qué se le ha firmado durante tanto tiempo, decían, bueno, los nombres, eso sí. Pues el técnico del Elche, como siempre, con una claridad meridiana y con una, yo diría que asombroso sentido común, lo ha dejado claro, lo ha explicado de manera diáfana y ha dejado claro que es un excelente futbolista y, a pesar de no ser una urgencia, con esa edad y calidad, pues había que darle el lugar. Pero sobre todo recordamos que es un futbolista que él conoce perfectamente de su etapa en el Valencia. Así lo explicaba Fran Escriba. No, el tema de Aaron sale como la posibilidad que se desvincule de la Almería, ¿sabes? Se comenta. Y yo lo conozco y me parece que no sea de futbolista. Y evidentemente lo he tenido cuando era muy joven, ha madurado y lo he seguido viendo como rival y lo tenía muy controlado. Se me comenta, evidentemente digo que no es una urgencia, pero que es de esas que hemos dicho muchas veces, de incorporaciones de jugadores que a lo mejor ahora mismo no hay una necesidad realmente de ese puesto, pero que por edad, por la calidad del futbolista y por todo, nos puede venir muy bien ahora y a medio plazo. Entonces yo doy mi visto bueno porque me parece un jugador muy interesante. Luego además, por desgracia, hemos tenido incluso en esas posiciones donde tenemos bastantes jugadores, hemos tenido mucha presión, porque aparte de lo que hemos jugado con Carles, hemos tenido también con Palanca algunos problemas, Javi Flores en la reelección, al final sí que tenemos 6-7 jugadores para esos tres puestos de segunda línea, pero es verdad que salvo afortunadamente Fidel y poco más, todos han tenido algún problema, entonces funciona muy bien. Y luego la otra, con edad, con calidad, que creo que es un fichaje excelente para nosotros. Y también se le preguntaba al técnico de Elche, ¿qué podía aportar a Dani Rodríguez a este equipo absolutamente libre? Para empezar, su polivalencia nos da mucho. Es un jugador que, aunque haya jugado mucho en los últimos años, tirado de izquierda, por lo menos en las posiciones de ataque. Y luego la otra es que yo lo conozco muy bien y quiero que aporte más goles de los que está aportando últimamente, porque era un jugador en el Valencia que era muy desequilibrante, que era muy defensivo, con mucha llegada. Y yo creo que en los últimos años, como el Sulama de Octubre, a los jugadores que han jugado mucho interior, han perdido un poquito esa agresividad cada gol. Y yo siempre he querido que los jugadores de segunda línea nos aporten goles. Entonces yo creo que algo de ese sentido, con lo que vamos a hacer, creo que lo vamos. Bueno, pues si quedaba alguna duda, ahí están las explicaciones contundentes del técnico de Elche, que gira un balón más goleador de lo que ha demostrado en los últimos años. Y es que en los primeros años, para la selección española, fue un hombre clave en la faceta goleadora. Por cierto, desde aquí también quería mostrar todo mi apoyo, mi consideración y mi cariño a todos los compañeros del diario La Verdad, sobre todo aquí la redacción de Elche, que en estos días, pues evidentemente, está pasando momentos difíciles, la crisis aprieta a todos, y la verdad es que pues, está pasando un mal momento, por nueve despidos, así que desde esta casa, desde un servidor y todos los compañeros, un fortísimo abrazo a todos los compañeros de La Verdad, especialmente a los que más codo a codo hemos estado con ellos, los Gómez, Juan Carlos Romero, el hijo de grandísimo Oscar Romero, y para todos ellos un fortísimo abrazo. Y todo lo que podamos ayudarles, aquí estamos en esta casa, en tal de marca, y en el vamos a hacer una pausita que tomemos de esto con nuestros magníficos patrocinadores. Enseguida escuchamos música, la nueva prensa de Fran Escriba para hablar de este partido que cierra la primera vuelta del campeonato. Arroz del señorés, arroz con cebolla, arroz con magra, por precio y calidad. Restaurante Espacio, comida casera, tradicional, para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio, todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Y niños desde 5 euros, con parque de ocio infantil gratuito. Y de lunes a viernes, menú a los dedos por solo 9,70 euros. Y los jueves, arroz con costa. En Restaurante Espacio, celebra todo tipo de eventos, bodas, partidos, comuniones, Restaurante Espacio, carretera de Clevidente, en conjunto deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres J.J. Linero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. J.J. Linero, número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Parro. Venta y colocación. 100 neumáticos, las mejores ofertas. Por preguntar, no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres J.J. Linero, en José Avalones Ors, 26 y 54. 4 Elche, teléfono 965-43-7809. Oferta de empleo. Fábrica de calzado de señora, precisa comerciales para toda España. Imprescindible experiencia y cartera de cliente. Se le dará de alta en la seguridad social, directas y comisiones. Interesado llamar al teléfono 96-661-2551. Fábrica de calzado de señora, precisa comerciales para toda España. 96-661-2551. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ya está aquí Vodafone Red. Tu plan con todo lo que necesitas sin preocuparte por nada. Unimos ADSL, fijo y móvil. Conéctalo todo. En Telefónica, contrata este mes ADSL máxima velocidad, hasta 20 megas, teléfono fijo, móvil con tarifa plana, y te llevas un smartphone LG L3, todo por 40 euros al mes. Telefónica, en Elche, centro comercial de Ayud, y camino de los barrios 1, en Almohadí, calle Canalejas 30, y en Santa Pola, calle Elche 12. Si te gusta la carne a la brasa, ven a Brasa y Leña. Come toda la carne que quieras por un precio único. Plaza Ibeña, en el centro comercial de Ayur. Disfruta de las rebajas y coge fuerzas en Plaza Ibeña. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existen? A. Un software invisible capaz de proteger. B. Un sistema de frenado capaz de proteger el mundo y frenar si es necesario. O C. Un mayordomo virtual que te vea y escriba mensajes del móvil. En el Ford Focus se compuso visión 125 caballos, es ahora una realidad y ahora tenemos las primitivas de los por 1.900 euros. Date prisa, que se acaba. En Elche, Automóviles Crespo, concesionario oficial Ford, Avenida de Crevillente 71. Imaginamos un rival un punto que tiene dos puntos. cambiado los productos, que sabemos que nada de eso, con independencia de las diferencias, de las distancias, no hemos conseguido nada de eso. Va a ser así esta semana. Es un poco engañosa su situación, porque lo que no estar más arriba viene lastrado por un inicio muy malo en los resultados. Pero si cogemos los dos últimos meses, es un equipo que debería estar en una cerca, sería de una promoción en cuanto se hubiera tenido un inicio normal. Pero es verdad que le lastra un poquito los puntos que perdió al inicio, y eso le hace que esté lejos de unas posiciones que perfectamente podría estar ahora mismo con 8 o 10 puntos más y estar pensando incluso en meterse en. Sí, entre la convocatoria y a nivel físico bien, es verdad que arrastró unas pequeñas molestias en los isquios, vino con trabajo preventivo, había trabajado en Navidad sobre todo en tema de gimnasio, prácticamente no había pisado campo, pero bueno, más lo, ya vino bastante recuperado y ha trabajado muy bien en las condiciones de jugar. Por cierto, se le preguntaba por Carles Gil, el técnico le dio una semana más de descanso, si le preocupaban las continuas lesiones que está teniendo. Sí, no hemos llegado a lo que es la palabra preocupación, pensando si hay algo más, pero evidentemente sí que ha tenido ya dos o tres molestias importantes y nos fastidia un poco. Lo que pasa es que es verdad que no es un tema que pienses que se rompe con mucha facilidad, sino que posiblemente cuando participó en Madrid no estaba recuperando el tema. Creemos que ahora le estamos dando un tiempo más que prudencial para que se recupere. El resto de jugadores están bien. Está bien, tomó precaución el otro día porque ya tiene un hombro muy laxo y tiene problemas, a veces ya le ha pasado lo que en Jerez también le pasó. Es un jugador que sabe jugar con ese dolor y es duro. Si mañana ganan, nuevo récord al campo. Sí, sería muy bonito. Pero al final vamos a lo que decimos siempre. El récord o esa puntuación récord va añadido a, o va unido al hecho de ganar. Todo lo que no sea ganar, como recuerdo, no gustaría que no, a mí no me gustaría. O sea, si ganamos un 49, pues es un punto más, o igual hace la primera vuelta, la segunda vuelta del deporte del año pasado y demás. Bueno, pues a lo mejor no es el punto bueno, pero de entrada nuestra ambición nos obliga a pensar en intentar ganar el partido. Por ejemplo, se le preguntaba si con la lesión de Linares, eso hacía más urgente el fichaje de un delantero, que por cierto, la prensa británica habla de interés, nosotros llevamos comentando ya durante muchos meses, luego reactivado en las últimas semanas porque se había dado el mercado de invierno. El periódico británico de Daily Mail hablaba del interés del Stuttgart y de la Liga Española del Levante y del entorno de la sesión de Federico Maqueda, presidente del Manchester United. Así que finalmente se juntó en verano. Pero ahora tiene alguna pequeña opción más, tampoco más, porque el Stuttgart con la Bundesliga, porque evidentemente tiene mucho más peso, e incluso ahora mismo el Levante también, porque está en primera y está en el salido, porque ahí no habría color. O sea, oigamos finales, son auténticos embajadores de la negociación, los directivos de Elche, la Secretaría Técnica y la Dirección Deportiva, por lo demás queda posible siendo una actividad. Seguimos escuchando al técnico, esa era la pregunta, si era más urgente ahora con la lesión de Linares, que por cierto no va a ser, y ayer lo decía el jugador aquí en directo en este micrófono, con la falta de Linares como parecía, en dos o tres semanas podría estar, si esto hacía que fuese más urgente el fichaje de Linares. No, porque no es una lesión grave, es una lesión que va a requerir el fijar bien ahí ese hueso, porque puede producir mayores daños si no se fija. Pero a efectos de jugar va a estar disponible enseguida, porque hoy en día con las férulas que hay, un poquito de tiempo va a estar. Evidentemente es un contratiempo, pero no es una lesión grave en el sentido de que vaya a ser esa semana, para ser alguna que otra, pero no nos cambia la idea. Se me preguntaba también por algunos tocados, ya hablaba de Chile también, a pesar de que no tiene un interino tocado, pero bueno, puede ser con dolor, está bien. Héctor Verdez también está bien. Esperaba que hasta Linares quería jugar con Sergio Verdez. Sí, están todos bien. Salvo Carles, que ya digo que les hemos tenido una semana más. El resto de jugadores estaban todos disponibles, evidentemente con lo de Linares también. Pero lo de Lina ya es que el doctor nos ha dicho, y me parece muy bien, que se podría producir mayores daños si eso no está fijado. Y evidentemente, hoy en día, con algo más duro, con un pie sobrado, entonces no queríamos ir a participar un poco, que se pudiese lastimar más, y luego que además incluso le pudieran impedir competir, porque el competir que iba a llevar hoy en día puede ser no la adecuada para disfrutar. ¿Cómo ve el técnico los actos del 40 aniversario? ¿Qué se presentaron con los presidentes, jugadores? Pues es muy bonito, porque aparte de encontrar expresidentes, jugadores de otras épocas, incluso una ocasión compañero mío, la verdad es que es una alegría. Y más en una situación, evidentemente, como estamos, ¿no? Que pues, hay mucho optimismo y bueno, pues, en ese sentido es una alegría, ¿no? Para el aficionado. Y si somos capaces del aniversario, espero cumplir con una fiesta. Yo si algo tengo es que saca se le dice que es un hombre muy grande, que respondía. Siempre he dicho que soy lo que se ve. No, mi discurso no ha cambiado ni cambiará en función de un resultado, tanto sea uno más. Yo creo que los que me vais siguiendo 6 meses o 7 que ya estoy aquí, creo que no habéis visto un cambio de actitud mío desde el principio o ahora desde el otro tipo de actitud. Yo creo en eso y no voy a dejar de creer en eso. Y es más, si algún día dejo de creer o mi actitud cambia, me encantaría que hubiese cerca gente para ver. Bueno, pues hasta eso, la verdad es que es un hombre que destaca fundamentalmente precisamente por esa humildad, esa naturalidad a la hora de hablar, esa cercanía y sobre todo fundamentalmente esa sensatez, sentido común y coherente a la hora de explicar las cosas. Serán equivales para preguntar por cosas de fútbol y te las explica tal cual. No como otros. Bueno, vamos a ir cerrando ya con el técnico de Elche. Eso sí, bueno, ayer sabéis que aquí en la encuesta que hacemos todos los días de lunes a jueves, pues preguntamos cuál era el momento más importante que se había marcado en los 90 años de historia del Elche Club. A Fran Esquivá se le preguntaba pues, qué recuerda de los 90 años del Elche Club y qué futbolistas pues, le han gustado más o le han marcado. Yo lo he dicho y alguna vez lo he comentado. Yo, como aficionado al fútbol desde muy pequeño y coleccionista de cromos y demás, yo siempre decía que recordaba mucho la época esa de Babá, de Lucano, de Borra, de todos aquellos, porque los que tenían cromos se me gustaban mucho. A nivel, digamos, sentimental me gusta eso porque me recuerda a mi infancia y de hecho sigo conservando esos álbumes de cromos y cuando he tenido la suerte de conocer algunos de ellos, pues la verdad es que me alegra. A nivel de jugadores, no sé, yo he visto muy buenos jugadores en Elche. A ver, es verdad que no teníamos la suerte de ver el fútbol que se ve ahora. Entonces veíamos uno cada fin de semana. Yo recuerdo mucho pues, a lo que era Tobiani, ese tipo de futbolista, lo recuerdo mucho, me parece muy buenos jugadores. Yo no tengo tanto conocimiento como para saber, pero yo recuerdo que también Tobiani era un jugador que me gustaba mucho. Pero no tengo una memoria tan grande de haber podido ver al Elche tanto como para recordar. Al propio Babá lo admiraba, porque lo tenía mucho conmigo, pero no tengo la imagen futbolística de Babá de haberlo visto jugar. Pero sí que lo recuerdo mucho del tema de eso, de la posición de cromos. Ya jugadores, eso sí, en los años 80, pues ahí sí que me acuerdo de algún futbolista. Evidentemente, había muchos jugadores, que ya se estaba aquí, eran jugadores muy interesantes. Pero ya digo que no había lo de ahora. Ahora, cualquier chico puede ver todos los partidos de primera división, de segunda división, después de veíamos lo que echaban. Bueno, pues ahí está un Fran Esquivá, que también evidentemente conoce bien la historia del Elche Club. Bueno, pues el equipo de Petano, que como era en estos momentos ya viaja rumbo a Guadalajara, mañana el partido a las 6, desde las 5:30 estaremos aquí para comentarte, para retransmitirte, cantarte y narrarte todo lo que suceda en el Pedro Escartín, donde el año pasado el Elche venció por 2-4. Recordar que todo lo mal que se le da mal los estrenos anuales en casa al Elche, pues esto es que llega Fran Esquivá y está derribando todos los muertos y las leyendas urbanas, igual contra un equipo amarillo, de siempre sabe el año perdiendo, necesita campo lleno, que es una fiesta y no ganamos nunca, porque todos esos muertos los está echando abajo de auténticas patadas futbolísticas Fran Esquivá y este Elche. Pues al Elche los arranques a domicilio, los estrenos eran bien a domicilio. En los últimos 8 años el Elche solo ha perdido su primer partido del año a domicilio en 2008, cuando cayeron ante el Betis, rival de primera de Copa, y también ante Las Palmas en Liga. El resto, 4 victorias y 3 empates. De hecho, el año pasado el Elche, el primer partido 2-2, en 2009 empató con el Barcelona 2-2, no nos caería francamente nada. Vamos a repasar la agenda del partido del fin de semana. El Elche Gitano juega frente al Villarreal C, en tercera división. A pesar de la derrota frente al San Antonio esta semana, sigue en playoff. El domingo a las 12 en la ciudad deportiva del Villarreal se juega este partido. Y vuelven a escena ya todos los equipos después del parón nacional. En división de honor, Alcoyano Elche, domingo a las 12 en el Polideportivo Francisco Laporta. En Liga Nacional, Elme Levante B, mañana a las 5 en el pabellón del Polideportivo Municipal de Altavix, Campoa. Y Cruz Deportivo Acero, Elche B, mañana a las 5 en el estadio Elche. En segunda división femenina, grupo 7, Elche Femenino, Alquerías, domingo a las 5 y media en el Polideportivo Altavix. En balonmano, división de honor, después de una victoria este miércoles, las chicas del Mustang siguen segundas a un solo punto del líder, el Rocas del Canario, pues juegan mañana a las 6 en el pabellón municipal de los sueños frente a la iglesia Alcomendas. En primer estatal, grupo de masculina, no hay contacto. Pues en la tercera división, grupo 15, Elche Saló Calacán, domingo a las 5 y media, en el pabellón Esperanza Lazo, y el Elche Fútbol Sala descansa. En primera provincia masculina, Bimillonario Club Deportivo La Vila, en la sábado a las 7 y media en el pabellón Universidad de Elche. Primera provincia del femenino, grupo A, Bimillonario Saló Calacán, domingo a las 5 y media en el pabellón Municipal de La Hoya. En la sala Ascensor de Sarki descansa, ya que el San Vicente se ha retirado de la competición y le tocaba contra ellos. Y el Juventud de Elche también descansa. Y en primera provincia del femenino, grupo B, Juventud de Elche, B, la Sarri del Collano, mañana a las 5 y media en el pabellón de la UNH. Y Bimillonario B, aquí el sábado, el de mañana a las 5 y media en el pabellón de Esperanza. Una pausita y entramos ya con la quiniela. Para disfrutar de los mejores montaditos, tartaletas, dulces y saladas, el mejor jamón y embutidos, los mejores vinos y el auténtico arte andaluz del tapeo, solo tienes que ir al sector quinto de Cervecería La Sabata. 30 años contigo, un sitio diferente, como en casa, con amplia terraza. Y para tus reuniones con tu gente, empresa y despedidas, menús especiales desde 12 euros. Donde siempre, Concepción del Real 157, Elche. Más info en lasabata.es, con los sabores de toda la vida. Atención, oferta de empleo. Ahora que hay que asegurar precisas comerciales para toda España. Imprescindible experiencia en la red de clientes. Se le darán las ofertas en la sociedad, clientes y comisiones. Empresa de llamada al teléfono 96-661-2551. Fábrica de calzado que se lleva precisas comerciales para toda España. 96-661-2551. Que la pérdida de cabello por tratamiento oncológico no te borre la sonrisa. En SG Puntos Capilares volverás a ser tú. Servicio inmediato de pelucas y sistemas capilares. SG Puntos Capilares, ven con nosotros. Estamos en Blasco Dani 12, Elche. Teléfono 965-43-45-03. Elche Punta, con Paco Borges. Elche, joyería de los Reyes Sánchez. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sánchez Joyeros contamos con servicio técnico propio cuando reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Sonera, traje de Sánchez Joyeros. La calidad y profesionalidad más distingue. Joyería de los Reyes Sánchez. Avenida del Puente 62, Elche. Minutos para llegar a las 2 de la tarde. García, buenas tardes. A ver, ¿qué tal? ¿Dónde está García Amarillo? Aquí. Ah, García Nuevo no me cambia el carácter, Yo que pensaba, digo, oye, Nuevo no, y lo voy a ver más simpático, más agradable, educado, no manera. Pero es más cabreado. Marisco. En plena ansia. Pero ¿y qué pasa? Está cabreado en el mundo. Es que no, los jugadores no hacen lo que yo quiero que hagan. Están más pendientes de dejar el pollazo. ¿Así? Sí, porque están más pendientes de salir por ahí que de estar algo que no está. Alguno fumado, ¿no? Como Contrado y cosas. Contrado es el lugar de Contrado de Cali, ¿qué hace? Porque está desutilizando el usuario, y eso no me gusta. Ya. Y esto está real. Y hermano, los aficionados me metan en cada partido, ¿eh? Sí, me da un riesgo. Yo, día 30, tengo un precio de nómina, a mí, que me pita, que me diga lo que quiera. Qué cara más duro, por Dios. Eso es lo que hay, así que vamos a ver. Vamos a hacer una Real Madrid. Eso está claramente que va a ser uno. Sí. Pero no sé qué dirá uno de los ahí, que es Michael Rowe. Hola, Paco. Claro, Michael. Bueno, pues, estoy un poco analizando lo que es el partido de Costa Sina contra los Pitas. No va a colista, ¿eh? La colista le está costando, pero campo difícil al Sada para la Madrid. Siempre lo ha sido, ¿eh? Mucha presión, tal. Y además no está ni Ramón, ni Pepe, ni Cristiano, ni Xavi Alonso, el suyo de quitar. Tiene defensa muy poco. Entonces, vamos a ver si aprovechamos. Y Nino nos puede echar un poco. El gran Nino, ¿eh? Bueno, pues en el Real Sociedad Deportivo esto que voy a poner que va a ser un 1 para la Real. Un 1 para la Real. Muy bien, Michael. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Te abrimos en el juego. Buena. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Pues nada, Paco. Ahí el balón de oro para el base, ¿eh? Así se la madre, mira que te la merece. Yo tenía esperanza. ¿Sí? Sí, bueno, ya tenía yo montado una pequeña fiesta. ¿No me digas? Sí. ¿Dónde te vas? En el Chiquipar. ¿En el qué? En el Chiquipar, ahí con la cola. ¿Con los chiquillos? Con la cola. ¿Qué era un problema? Pero no, no, no, no. La lástima, pues nada. Si en vez de esa piel tan blanca, un pelín más bronceado, un pendiente en la izquierda, el pelo así de punta y los pantalones rasgados, yo creo que lo llevo. Puede ser, porque es que soy muy clásico. Demasiado. Un poquito. Pero nos gusta siempre. Bueno, pues me gusta. Bueno, pues vamos a ver. Pues Málaga Barcelona, esto, pues voy a ponerle una X, a ver si salimos un poco la vida. Una X, sí, porque es demasiado aburrida, ¿eh? Eso me ganaría, ¿eh? Madrid ya no es igual, ¿no? No había perdido todo el cuello. No, Mourinho lo ha contaminado. Eso es una rajada en toda regla. Oye, Andrés, no te vas a criticar nunca a nadie. Es que me saca de mi casilla. Sí, ya vas a criticar o no. Yo creo que tiene que ser titular porque no tiene más remedio. Pero yo, de Mourinho, es que no me fío. ¿Y qué capaz me lo pone solo en la Champions y la Liga no juega? Sí, es capaz de todo. Bueno, Andrea, muchas gracias, amigo. Venga, un saludo. Hasta luego. Y ojo, continuamos. Casilla número 4. Español Celta y un entrenador. Bravo, bravo, bravo por eso. Don Javier. Muy buenas, Paco. Don Javier, ¿qué pasa? La alegría de la puerta. Ahí estamos. Ya tengo yo a mis jugadores ya encauzados, ¿ya? ¿Sí? Ya. Hay algunos que me decían el otro día que va a jugar contra los Córdoba le gastaron una manita también. Sí, que como juega, como maneja. Encima no juega la titular, pero se sale Villa, dos goles, Alexis, dos goles. Es que el que salga de la Liga. ¿Cómo para ese equipo? Ahí está, bueno, pues vamos a ver si vamos a ver los trabajos. Ya, ya, ya. Ya, ya, exactamente, así que Español Celta, voy a ponerle un 1 al Español. Que vamos a ganar. Muy bien, gracias a los jugadores. Hasta luego. Aunque el Atlético Madrid ahí se está quedando atascado un poco. Pero de manera, no sé qué le pasa. mucho más a Rapper. Vamos a ver, así que bueno, vamos a ver. Valladolid, Mallorca, voy a colocar aquí dos. Y al otro de Madrid, Zaragoza. ¿Por qué no se nos lleva esa gente a Maya, a Can Barça, y se nos lleva una noche de parranda y tal? ¿Usted conoce alguno de ellos? Bueno, claro que sí, lo conozco. Sí, pero es que me ha dado una primicia. A ver, ¿sabes? Aquí es más, me ha llevado el juzgado. Me ha llevado el juzgado, ha dicho el juez. ¡Investiga, Durán, y llega! ¿Por qué? Si no se nada. Es lo que la gente no se cree. Hay una visita ahí un poco rara. Perspectiva que sube y que baja. Ahí le para. Así que voy a investigarlo. Ahora el Atlético todo lo lleva todo de espalda, coño. Si no, no lo tiene ahí impresionado. Ahí está. Así que vamos a ver, Atlético va a ir. Vamos a ponerle un 1 al Atlético. ¡Venga, chavales! ¡Vale! ¡Hasta luego! ¡Vale! Pues tenemos aquí a Fidel, que ha sido catalogado como el mejor jugador para Marca. Fidel Chávez, el jugador de Leche, Fidel. ¿Qué pasa, Paco? ¿Qué pasa? Nada, estamos ya preparando ya lo que es la cosa de autobús. Estamos a punto ya de coger y ir de a Guadalajara. Y esto va a ser uno de los mejores jugadores de todos. El mejor que un Marca, ¿eh? No, no, no. Tengo una buena temporada, ¿eh? Ahí estamos. estas tendrán casi a punto, ¿no? Para poder grabar. Bueno, prácticamente la camiseta estoy hablando el otro día y faltaba como tres portados, pero ya está. Hay que aprovechar el tirón del libro. Es que va, si ahora lo vemos por eso, para favorito, no va a haber. Estrategia de marketing. Exacto. Pero vamos, Sabadera a costó, voy a poner el tirón ahí. Y luego Almería Vía Real, pues es un diferente de espacio. Ok, está lo que va a vivir estos compases. Gracias, presidente. Thank you.